Mundo Había Una Vez, espacio literario para infancias. Vamos a hablar con una de las profesionales a cargo de este tema. Estamos hablando de la señorita Nontué Leda, pedagoga, terapeuta, recibida en la UNCuyo. Buenos días, Nontué, muchas gracias por esta comunicación. Te habla el gato de este lado. Hola, buen día, gato. Buen día, Sofi. Buen día a todos los oyentes que están en La Mosquitera. Gracias por abrir este espacio para contar, bueno, un poco de nuestro proyecto. Un golazo. Bueno, para arrancar, ¿no? ¿Dónde lo das? ¿De qué manera? Si es que se puede acceder, sí. Redes, no sé, lo que sé. Google Maps, dame todo lo que vos quieras. Bueno, es un taller que damos los días sábados, generalmente una vez al mes, en la calle Paso de los Andes, 2853 de Ciudad, muy cerquita de lo que es el Hospital Universitario. Uh-huh. Ahí nos han prestado un espacio, el Centro Convivir, y bueno, ahí damos el taller. Es abierto para todas las infancias entre 6 y 9 años que quieran explorar o que estén interesados en poder potenciar el amor por la literatura. Uh-huh. Bien, listo. Ya haciendo eso, ahora explícanos bien a qué apunta, qué es lo que se quiere conmover con esto, porque es, dentro de lo cultural ahí el abanico es inmenso. ¿Cómo arrancan? ¿Qué es lo que hacen? Bien. Nosotras somos ambas terapeutas. Yo soy pedagoga terapeuta. Florencia, que es la otra chica con la que realizamos el taller, es terapeuta del lenguaje. Nos conocimos trabajando y descubrimos que una de las falencias que había en las infancias era el interés por la literatura. Pero creíamos que era porque no se les presentaba los cuentos o los espacios literarios como algo divertido o como algo maravilloso para descubrir. Uh-huh. Entonces la intención de este taller es presentar la literatura desde un espacio de disfrute, de conocimiento, de autoconocimiento, de imaginación, de exploración, de creación, para que los primeros contactos con los espacios literarios sean justamente esto, de disfrute, que tengan intención las niñas y los niños de buscar un cuento, de pedirle un cuento a su familia, que no solo tiene que ser físico, sino también aprovechar las tecnologías y los medios digitales para conocer diferentes espacios literarios. No solamente un cuento puede estar presentado de forma física, sino también lo podemos escuchar, lo podemos ver, nos lo puede contar nuestra mamá, lo puede inventar nuestro papá, los abuelos, las abuelas, como en potenciar ese espacio para que las infancias puedan crear y estimular su imaginación desde ese lado. El taller siempre parte desde la lectura de un cuento, que lo elegimos a partir de lo que queremos trabajar. Si tenemos ganas, por ejemplo, uno de los encuentros fue sobre la cocina, ¿no? Sobre que ellos pudieran cocinar. Bueno, el cuento estaba relacionado con esto, y a partir de eso, ¿qué creían ellos que querían cocinar? ¿Qué podían hacer? ¿Cuáles no? ¿En qué tenían que pedir ayuda? Además del espacio literario, nosotras al ser pedagogas y terapeutas, lo que buscamos es potenciar las habilidades neurocognitivas. La atención, la memoria, el lenguaje, la percepción, son todas funciones cognitivas que nosotras a través de las actividades que elegimos buscamos potenciar y desarrollar en las infancias. Siempre desde un lado muy amigable, de juegos, de diversión, que ellos puedan explorar. Qué importante lo que estás contando, Nontué. Les recalcamos a la audiencia que estamos hablando con Nontué Leda, pedagoga, terapeuta, y que nos habla de un espacio cultural, no sé si lo digo bien, corregime. Sí, Mundo Había Una Vez se llama, el espacio literario. Así es, Mundo Había Una Vez, nos pueden encontrar también en las redes así, pueden escribirnos, pueden sacarse cualquier tipo de dudas sobre qué es lo que trabajamos o qué tipo de material utilizamos. Nosotros siempre estamos abiertas a invitar justamente a las familias a que a veces por el desconocimiento no saben qué tipo de cuentos presentar de acuerdo a la edad de sus hijos o sus hijas. Uh-huh. Y bueno, nosotros estamos abiertas a ese tipo de recomendación también. La idea es que bueno, que todos puedan acceder, ¿no? ¿Tiene un canon? ¿Es de algún sí, tipo pedimos de...? Un intercambio. El valor es de 9.000 pesos. Las 2 horas tiene todos los materiales incluidos. Los chicos y las chicas se llevan material a sus casas que nosotras les ofrecemos. Pero bueno, siempre entendiendo la situación económica del país, estamos abiertas a algo que se puede charlar y que podemos conversar. Hay precios familia, hay precios amigos. Siempre nuestra idea, bueno, es estimular el espacio literario más allá de del rédito económico, ¿no? Claro, es 1 kilo de asado al mes, nada. Sí. La verdad, si vos te pones a pensar, es 1 kilo de asado. Bueno, hay algo como para reflexionar ahí, muchas cosas, no sé cómo andamos de... Porque sé que estás trabajando. Sí, no sé si tenemos 5 minutitos más, por lo menos. ¿Puede sí, ser? Decime, sí, obvio. Como para reflexionar la situación de hoy, los pibes y las pibas, la pibada va, que va, sobre todo los chiquitos, los chiquitines, las chiquitinas, que están muy pendientes de lo que son las aplicaciones, sobre todo YouTube, los cortos de YouTube que están a full. ¿Cómo haces para sacarlos o meterlos en esta dinámica sabiendo que están todos los días en la casa y a lo mejor una vez a la semana con ustedes? ¿Qué dinámicas usan para poder romper esa otra dinámica? Bien, lo que buscamos y la estrategia principal que utilizamos es crear un espacio de lectura que sea amigable. Tenemos los almohadones, tenemos las colchonetas, con telas, con luces, que propician un espacio donde lo que reina es la literatura. Tenemos los cuentos en el piso para que ellos puedan explorar, no tenemos el teléfono en la mano, ellos nos están hablando y nosotros estamos conectados con ellos y con ellas, respondiéndole a lo que demandan. Qué bien. Y en el caso de que le presentemos algún tipo de texto literario por un dispositivo móvil, lo que buscamos es que después de esa experiencia, después de ver el video, puedan hacer algo ellos, alguna manualidad, alguna escritura, algún dibujo, que no sea solamente la resolución en la pantalla. Muy bien. Sino también llevarlo al plano gráfico, a la conexión de ellos con su cuerpo, a bailar, a hacer una demostración teatral. Porque es justamente esto también a los que invitamos a las familias. Muchas veces, no sé, es el recurso más accesible que tienen las familias para, no sé, mientras la mamá cocina, le doy el teléfono a mi hijo, ¿no? O el papá trabaja, le doy el teléfono. Bueno, no, está bien, no criticamos ese medio, sino que después de eso, poder tener un tiempo de calidad y de conexión con ellos y con ellas. Qué bien. Después qué bien. De que le mostré un video, bueno, vi el video, ¿y de qué trata? ¿Y qué personaje te gustó? ¿Y cómo hacía? Sacarlo de la pantalla o sacarla de la pantalla para llevarlo a una experiencia física y significativa. ¿Y hay algún estilo...? La solución no es, no es pelear contra las tecnologías, sino como, bueno, incorporarlas, pero de un lado mucho más amigable y respetuoso a nuestro cuerpo, a nuestra forma de desarrollarnos, a seres sociales. Sí, es un placer por otro. Capaz que es muy simple lo que estoy diciendo. Y discúlpame si lo hago por ahí de esta manera, pero porque genera un placer. Y si se quiere una cierta adicción, es generar otro ámbito de placer para que entiendan la lectura. ¿Y hay algún estilo en particular en la literatura que proponen? Los cuentos... autores, autoras, no sé, editoriales. Tratamos de trabajar con autores y autores latinoamericanos. Sí, es como una de las líneas bases que tenemos. Pero bueno, si a veces nos llegan otras propuestas o encontramos otro tipo de literatura que nos guste, la utilizamos igual. Lo que sí siempre buscamos es que tengan un trasfondo de valores o de respeto hacia sí mismo, hacia la sociedad, como esto, como lo vemos un espacio cultural, que no sea una historia aislada, que no tiene nada que ver con lo que nos pasa día a día o lo que ellos sienten día a día, sino que lo podamos conectar también con la parte emocional. Claro. Ese es como uno de los ejes que utilizamos para poder elegir qué tipo de literatura vamos a utilizar. Claro, que es lo mejor que se puede hacer para atar los conocimientos en esa edad, puede ser. Digo, lo Claro, emocional, sí. lo emocional, qué es lo que produce en el recuerdo. La verdad que la propuesta está muy buena. Gracias. Nontué, recordanos días, horarios, lugar. Bueno, nos encontramos este sábado 11 a las 5 de la tarde en Paso de los Andes 2853 de Ciudad, a pasitos de lo que es el Hospital Universitario. Nos pueden encontrar en redes también, Mundo Había Una Vez, donde nos pueden escribir y sacarse todas las dudas y poder, bueno, charlar un poquito más de este proyecto, de si quieren llevar a sus hijos o sus hijas. Están todos invitados a que eso suceda. Esto es enfrente del hospital, ¿no es cierto? Es por la misma calle del hospital. Mira, mira. Es por Paso de los Andes. Sí, pero digo, ¿por la vereda de enfrente o Por la misma vereda del hospital. mira, bueno, ahí está. Bueno, entonces me equivoqué. Vi mal, vi para el lado contrario. Bueno, redes también, lo mismo o algún número En de teléfono de redes, referencia. Mundo Había Una Vez. Así aparecemos en Instagram y si no se pueden comunicar al 2942-696767, que es mi número de teléfono, también está en las redes, nos pueden escribir por ahí. Perfecto. Nontué, muchísimas gracias. Ojalá Gracias. que podamos volver a hablar con vos, que vengan acá. Ay, sería un placer, nos encantaría. Las infancias, que vengas vos y que, bueno, que hablen, sobre todo los peticitos que hablen, las peticitas que vengan y cuenten qué es la tortura que están expuestas de leer tanto, pobrecita. Así Muchísimas que, gracias por abrir este espacio, por invitarnos y bueno, por escucharnos. por favor, te esperamos entonces. Sí, obvio. Un saludo. Gracias, Sofi, también por toda la logística. De una, de una. No vamos a spoilear ningún parentesco ni nada porque salta para todos lados la olla. Muchas gracias. Chao, muchas gracias. Chao.